la mañana, 7 minutos en todo el país. La temperatura en la ciudad de Santa Rosa, registro de las 9 de la mañana en realidad, porque el de las 10 todavía no lo tengo actualizado en minutos nada más, es de 19.1, aunque la máxima es de 32. Y para la tarde-noche, atenti, estamos con alerta amarillo con tormentas fuertes. ¿Sabe a quién tengo en línea? Tengo en línea al jefe de brigada de bomberos que actuó en Corrientes. Estoy en comunicación con Lucas Izaguirre, quien, bueno, se lo dije recién en el previo, ahora se lo digo al aire. Gracias y felicitaciones, Lucas. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. No, muchas gracias a usted y a toda la gente que se preocupó por nosotros. Hay una situación que, ¿cómo diría? Todos los niños dicen quieren ser o criminales o policías o bomberos cuando son pequeños. ¿Hay que tener vocación? Sí. Pero también hay que tener coraje, Lucas. No sé qué edad tenés y no sé desde cuándo elegiste esta vocación tan importante. Contame. Bueno, sí, esto hay que tener vocación. Y como por ahí nos dice la gente, estamos todos locos. Yo tengo 38 años, los cumplí allá. Estuvimos en Misiones, no en Corrientes, los cumplí allá a los años, así que festejé con toda la brigada y la gente del lugar. Yo hace 16 años, de los 18 años que soy bombero, me crié en un cuartel de bomberos desde que nací, así que ya se lleva en la sangre, como decimos nosotros. Sin lugar a dudas se llevan la sangre, las ganas, el coraje y la solidaridad, pero también esto de tener que ir a un lugar que no sé si conocías, porque, digamos, en La Pampa nosotros estamos acostumbrados a lo que son los incendios, a lo que son las picadas, conocemos nuestra flora, conocemos nuestra fauna, entonces más o menos creo que más o menos sabes con lo que vas a laburar. Ahora, a Corrientes, a otro lugar, con otra temperatura, con otra idiosincrasia, me parece que no debe ser tan fácil, ¿no? Y no conocía yo para aquellos lados, ni siquiera pasear había ido. Así que sí, el terreno tenía un poco de sierra, cerros, no es lo mismo que acá, definitivamente. La vegetación no es la misma. Sí, por ahí la cantidad de carga combustible que tenía la selva, ya teníamos selva, acá tenemos monte. Uh-huh. Yo creo que por eso, por lo cerrada que son y cómo es que se llama, y la cantidad de vegetación, pudimos trabajar con similitud a cómo trabajamos acá en La Pampa. Lucas, hemos hablado en otras oportunidades con mucha gente que trabaja en esto y siempre decimos que más allá de la buena voluntad, de la solidaridad, de lo bien que se puede hacer este trabajo, lo que se necesita también son los insumos. ¿Cómo están en ese tema? ¿Cómo viajaron? ¿Cuál es el aporte con el cual subsisten? Bueno, nosotros viajamos por ahí en las camionetas de nuestros cuarteles, que nos viven apoyando cada vez que salimos. Después con nuestra federación, también es otro apoyo que tenemos los cuarteles, y el sistema nacional. Nosotros fuimos convocados por el sistema nacional, así que también ellos aportaron mucho en nuestro viaje. Uh-huh. De materiales, ¿quién los ayuda? ¿Se los aporta el gobierno provincial? ¿Cómo están trabajando? Mira, para comprar herramientas y cosas, bueno, sí hubo un kit que nos provió la federación. Después a los cuarteles entra un subsidio nacional, donde ahí se hacen compra de equipamiento. Y después, bueno, lo que laburan cada cuartel, ¿no? Nosotros tenemos desde hace algunos años un aporte voluntario que se hace a través de los vecinos, con una mensualidad que aportamos. Siempre, digamos, bueno, yo adhiero, por supuesto, y siempre me parece que es poco. Fundamentalmente por lo caro que están las cosas, más allá de que arriesgar la vida no tiene precio, sí quisiera tener la tranquilidad de que todos ustedes, vos, tus compañeros, toda la gente que tiene esta tarea, esté cuidada, tenga herramientas que sirvan, puedan tener todos los elementos para combatir cualquier tipo de incendio y de siniestro sin dejar la vida en ello. ¿Trabajás con seguridad? Sí, mira, por ahí lo que siempre se prioriza en los cuarteles de bomberos es por ahí la vestimenta, que es nuestra protección, ¿sí? Eso es lo primero. Por ahí siempre alguna herramienta siempre nos puede faltar, que se solvente esa falta por ahí con alguna otra, pero todo lo que es nuestra seguridad, nuestra vestimenta, eso es lo primero que se da hincapié. Bien, y está todo correcto. No están remendados, no, está todo bien. Y por ahí algunos sí, algunos que se rompen una salida, lo tenemos que remendar hasta que llega el otro, ¿no? Pero sí, no, estamos, lo que es seguridad, siempre estamos cubiertos. Perfecto. Bueno, el gobernador Sergio Cilioto, el ministro de Justicia, salieron a celebrarlos como se merecen, a dar las manos, y fundamentalmente alguna mano vino con 45 millones para un cuartel. No, eso es un centro de entrenamiento que para bomberos, que se está gestionando para hacerlo en Santa Rosa, para que todos los bomberos de la provincia se puedan capacitar. ¿Y ahora dónde se están capacitando? Y ahora lo hacemos igual, nada más que en distintos cuarteles. La escuela trabaja hace mucho tiempo que nosotros nos venimos capacitando, vamos a campos, lo que es la brigada, ¿no? Siempre se consigue alguna estructura para lo que es incendio estructural. Lo que se está buscando ahora es tener un espacio físico, un solo lugar donde todos los bomberos vayan a ese lugar a entrenarse. Uh-huh. Lucas, yo quiero agradecerte en tu nombre también, por favor, a todos los bomberos de la provincia de La Pampa. Cuídense. Gracias por su servicio y poner a disposición siempre que lo necesiten este espacio, la mañana de Radio Municipal está a disposición de ustedes para lo que sea, para un reclamo, para celebrar algo, para saludar a alguien, para pedir algo, para lo que sea, este espacio es de ustedes. Gracias y un abrazo enorme para todos. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Siempre están apoyando al sistema. Gracias. Buen año.